Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló. Atravesó un manto azul. Hicimos también hace dos discos, ya tenemos cuatro. Una canción sobre una de las formas más clásicas de blues, nada más que pues como teníamos que tocarla como en Santa Tere, pues la hicimos en español, con melodía de José Alfredo. No es cierto, esa melodía no me la he robado todavía. Se llama Caminé toda la noche, es un blues lento. Dicen que el blues lento es el más difícil de tocar y yo creo que sí, a ver cómo nos sales. Thank you. cada esquina a comprar medio litro de alegría. Luego me puse a brindar por el amor que prendía y alejarse mi sueño. Era aquel viejo autobús, mientras la radio tocaba las tristes notas de un blues. Se casara, le deseo que sea feliz y que tenga un lindo nene y que se parezca a mí y alejarse mis sueños. Era que tristes notas de un blues. Muchas gracias. Luz de barrio. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella, ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera el pibe que miraba ella. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Bueno, estamos de retorno y ahí disculpen todas estas fallas. ¿Cómo se llaman estas fallas, güey? Técnicas. Fallas técnicas, maestro. Es que eso quiere decir que estamos en vivo. Eso pasa. Ah, sí, cuando estamos en vivo siempre pasa esto. Entonces ya vamos a apagar aquí los monitores. Gracias a todos los compas que nos han estado escuchando y nos están diciendo, más bien no nos están escuchando y nos están diciendo que no se oye. Esperemos que ya no se vuelva a ir el audio. Y ya no supimos en dónde nos quedamos sin sonido, pero estábamos platicando sobre el video que se pasó ayer acá en la rueda, que tenía que ver con el Bush allá de los años 80s y cómo disfrutaban esos chavos, esos champañeros rock and rolleros. Ah, maestro, y nos platicaba lo de las cámaras, que estaba Marco Antonio Cortés ahí, yo creo, ¿verdad?, en la cámara. Sí, en algunos momentos, otros yo creo que era Humberto Ortiz y otros compas, ¿no?, que estuvo muy chido, pero pues eso también es un poco muy loco, pues, porque habría que explicar todo el contexto. Pero próximamente vamos a tener el apoyo de Juan Manuel Arreguín y de Alfonso y de otros compas para que este video se compacte más y tenga más nitidez y a la vez se escuche o se puedan leer ahí con unos subtítulos para que la raza pueda escucharlo y verlo a toda madre. Sí, entenderlo al 100, ¿verdad? Porque hay algunas partes pues que no escucha muy bien, ¿verdad? Y otras imágenes, pues, que ya hace, pues, no sé, cambiaron de color, ¿verdad? Sí, digo, es que también no sabemos dónde se cayó el audio, pero sí hablábamos de que la película estuvo ahí encapsulada, pues, ahí en el olvido, más de 25 años, y ahora que nos la volvimos a encontrar, pues resulta que ha perdido el color, ¿no? Y esto le ha permitido como tener otras tonalidades y es como medio, digamos, ácido y pues muy chido porque también se nota pues que es un video, como dice Juan Manuel, casero, como casero también es nuestro programa, de barrio bajo, casero. Para la banda. Y bueno, la rola que estábamos escuchando es una rola de nuestro compa Rosalío Herrera, y la vamos a volver a poner, gordo, ¿o ya no? Sí. Sí, hay que ponerla y luego ya regresamos, ¿no? Ya encontramos la falla. A ver. Estamos. Ay, juelechi. Sí, estamos. No, pues un saludo a nuestro compa Chalío, ya escucharon su rolota. Y también queremos mandarle un saludo a Miguel Ángel Mariscal, ¿no? Que también ya tienen su programa aquí en Radio Cartón, que se llama Piedra del Sol, cada dos jueves a las 5 de la tarde. Bueno, ahí no, me dirá ahorita Miguel Ángel. ¿A qué hora se escribe? Creo que es a las 5. ¿Es dedicado 6. A la poesía, maestro? Sí, a la poesía y a las otras artes, ¿no? Literatura y otras artes. Entonces, ahí para que se pongan al tú por tú y los escuchen también, ¿no? Y íbamos a platicar de algo más, bueno, ya se me olvidó. Pues era lo de la proyección, tocamos. Pues, el concierto, ya hablamos del concierto. Ya hablamos del concierto, de la expo. Pues ahí sí, nos hace falta de platicar de algo, nos avisan porque está muy cañón. Estábamos también hablando sobre los letreros en los baños públicos, ¿no? Ah, sí, pero eso era otro tema, ¿no? No era público. Y decíamos que unos cambian de sexo, ¿otros qué? Otros se encuentran trabajo, ¿no? De repente hay anuncios de ocasión ahí en los baños, ¿no? Y también queremos mandarle un saludo a Cervantes, a Ramón Cervantes de allá de Nayarit, que nos ha escuchado, ya van como 3 o 4 veces que nos escuchan. A Jorge Ramírez León también le mandamos un saludo. Sí, también un saludo al poeta, ¿eh? Sí, es poeta. Maestro, también quiero agradecer a Isbalanqué, porque es el que es encargado de subir los podcasts a la red. Gracias por eso. Y llevamos ya 8 programas, este es el 9º, maestro, y los 8 anteriores están ahí, los pueden revisar a la hora que guste. Al maestro Juan Rosales Contreras, también un saludo allá a la Laguna ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida esa. Cajititlán. Un saludo a, también a Javier Naga, un saludo. Dice, saludos maestro, un saludo desde el Cerro de la Reina. A José Ciordia también, maestro, creo que nos está escuchando, nuestro camarada que a veces nos visita. Órale, chido mi Pepe. Y también a Blanca Estela Briones, que nos estaba monitoreando, gracias Blanca Estela, porque sí, de repente esto se vuelve un desmadre, te mandamos un saludo y un abrazo. Y pues chido, porque vamos a irnos a otra rolita. Sí. Ahora sí, ya estamos todos bien porque ya se va a acabar el programa. A ver, entonces, esta. El poema, ¿está bien? El poema. Y se colgaba de la riata para jalarle los huevos al tiempo mientras gritaba... Yo no me mato para que otros vivan. Una, dos, tres, por mí. Ya los guaché. La gente no es mala. La economía anda mal. El gobierno finge crear orden porque nunca han escuchado el crujir de la madera. Mi boca dice lo que hay en mi corazón. Cantando aún mis penas, por eso me quedo. Ay, ay, ay, hasta el fin. Regresamos. Eso. Chido, ya estamos casi al final, al borde de todo esto, ¿no? Y también queremos como invitarlos a esto que se llama la Feria Municipal del Libro, ¿no? Con un nuevo logotipo ahí de Guadalajara Late, ¿no? Y bueno, pues esperemos le caigan los editores independientes y otras ahí como instituciones. Vamos a estar a partir del 9 de mayo hasta el 18. Ahorita no vayan. Hay puro libro comercial que lo pueden encontrar en Gonville. En el sótano. En el sótano, en la Gandhi. En cualquier lugar. En la Carlos Fuentes, ¿no? Y a menor precio. Ahí definitivamente no hay mucha oferta y están caros. Como yo por eso ni me acerco a esto porque tampoco tengo para comprar. Y vamos a estar pues como la rueda cartonera. Y para empezar, el día 12 de mayo voy a presentar los nuevos títulos de la editorial La Rueda Cartonera a las 4 de la tarde en el escenario que va a estar ahí en Alcalde y Avenida Hidalgo. También no vamos a mencionar las instituciones que hacen posible esta feria porque realmente a mí se me hace como que no hacen mucho. Como que más bien están ahí nomás de buscando el varo, ¿no? Sí, pues ahora es muy difícil enterarse de todo esto. Si uno no sigue redes sociales y eso, pues ya no hay. Los medios de comunicación ya están muy reducidos a eso, nada más, ¿no? A los teléfonos celulares, yo creo, al uso de estas tecnologías que no todos estamos muy familiarizados, maestro. Bueno, y también es un rollo porque a partir de que existen todo esto de las redes sociales, ¿no? Se piensa que toda la gente tiene celular o computadora y tiene esa facilidad de buscar qué va a haber, ¿no? O dónde va a haber libros o dónde va a haber un evento cultural, ¿no? Entonces, pues también ya no se hace la publicidad como antes en la radio o en la televisión, mucho menos en la Dirección de Cultura Municipal. Es muy loco, pues, ¿no? Porque al final de cuentas ellos tienen poder económico para difundir todos los eventos culturales que se suceden en el municipio y si fuera la Secretaría del Estado, en el Estado. Pero bueno, a los cartoneros vamos a estar presentes. Y también el jueves 15 de mayo, a las 6 de la tarde, se va a presentar la editorial Viento Cartonero con los compas de Casa de Lobos presentando el libro Bajo la Piel del Lobo y probablemente un título nuevo de esta casa de rehabilitación, centro de rehabilitación Casa de Lobos. El 18 de mayo, a las 4 de la tarde, se presenta la editorial Hojas de la Ceiba, también es una editorial cartonera, y el domingo 18 a las 10 de la mañana vamos a dar un taller, los cartoneros, vamos a dar un taller gratuito de libro vacío, ¿no? Y también quiero comentarles que me invitaron Hermenegildo Holguín Reza, que es el editor de Casa del Mago, me invitó a la presentación del libro de Enrique Macías, de Perrunas Furias y otros poemas, el día 17 de mayo a las 5 de la tarde. Entonces, vamos a estar ahí, Amado y su servilleta, Amado Aurelio Pérez Castañeda y Sergio Fong, presentando el libro de Enrique Macías, este libro que se llama De Perrunas Furias y otras soledades, aunque aquí Perrunas Furias y otros poemas de Casa del Mago, para que le caigan, ¿no? Maestro, nos mandan saludos de parte de la familia Reyín. Un saludo para la familia Reyín que siempre nos escucha y luego nos tira carro. y que es muy interesante siempre que nos dicen cosas así como, no hagan esto, no digan aquello, mejor bajen el volumen, griten, ¿no? Chido por toda la raza que siempre nos manda pues su apoyo, ¿no? Sí, sí, gracias. Maestro, también quiero mencionar que esta, a pesar de todo, esta feria municipal es la más antigua del país, ¿verdad? Sí, está como dando sus últimos, ¿cómo dicen? Su último aliento, ¿no? No, yo creo que está en los organizadores rescatarla y que vuelva a ser lo que fue en otros tiempos, porque vale la pena pues que la raza se entere, ¿no? De los nuevos títulos de las editoriales, lo que se está generando como nueva literatura, los nuevos escritores, las nuevas editoriales. Va a haber ahí un espacio para 12 editoriales independientes y más, ¿no? Pero hay editoriales que tienen pocos títulos y pues se suman a otras editoriales, ¿no? En el caso de La Rueda Cartonera, pues tendremos ahí a otras editoriales cartoneras como Cositos Cartoneros, Mi Barrio Cartonero, Viento Cartonero, La Gorgona Cartonera, la Lili se llama Literatura y Arte Cartonera, pues son también los de compas de Ciudad Guzmán, Zapotlatena Cartonera, ¿no? Las Hojas de la Ceiba, pues varias editoriales, creo que se me va alguna, para que me acuerden, porque luego dicen, ay, no me mencionaste, pues no me las sé todas, se me van algunas, pero ahí vamos a estar. ¿Y qué nos queda, gordo? ¿Otras rolas o qué? No, maestro, ya nos quemamos los tiros que teníamos musicales. Ah, pero nos quedan 4 minutos. 4 minutos para dedicarse. Ah, y también quiero decirles que el programa de los compas de Piedra del Sol, sí, es cada 2 jueves y es a las 6:00 p.m. para que escuchen a los Migueles, ¿no? Miguel Ángel Mariscal y Miguel Ángel Avilés. Pues es un programa que va a tener su segunda transmisión y pues ahí va, ¿no? Espero que les lata, por ahí creo que Miguel Ángel Avilés está rolando el podcast de su primer programa y pues la idea es continuar y en la continuación el día de hoy viene Irat González con su programa A Sangre Viva. A Sangre Viva. Y pues si algo nos quedó ahí en el tintero fue lo del Parque Rojo, porque con eso iniciamos, pero nos dijeron que sí se escuchó. Entonces le deseamos próxima recuperación del Parque Rojo por la sociedad civil, por los compas que han hecho un tianguis muy chido ahí, maravilloso, donde se puede encontrar casi de todo. Pues ojalá que esto lo liberen pronto, porque no solo son los comerciantes, sino también son áreas verdes al aire libre para todos, que también están negando el disfrute de esto. O sea, no solo es el comercio de los buenos compas y todo eso, ¿no, maestro? Sí, así es. Vamos a poner un pequeño comercial, ¿eh? Bueno, esa es la voz de el Tirón Junior. Un saludo al Tirón Junior y a toda la banda que nos mandó sus audios, entre ellos Juan Carranza, Rosalío Herrera. Bueno, también estuvo un audio de Mario Arellano Blues, que estuvo tocando el día viernes en la Expo de Fotografía Roca la Tapatía de Ricardo Alcalá. Y bueno, pues estuvo muy chido. Pueden buscarlo en YouTube, estas grabaciones de un compa que se llama El Elías de Guanatos, que está en YouTube, así lo pueden encontrar, El Elías de Guanatos. No solamente tiene rolas del concierto del viernes, sino tiene ahí muchas rolas de muchos grupos de rock and roll. Bueno. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir, gordo. Saludos para todos. Y nos veremos la próxima. Ya se le acuerdo el bicho. Y